A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a entrar a un tema nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema que no sé cuántos, es parte de la Biblia, no se preocupen, pero no sé cuántos conocen esa temática bíblica y yo lo titulo Los Pactos Perpetuos de Israel. No sé si alguna vez escucharon estudios sobre eso, si han incursionado en esas cosas en las Escrituras, pero es un tema que quiero compartir con ustedes por una razón muy importante también. Primero, porque en el cristianismo general de hoy, en el cristianismo en las iglesias, no solamente aquí en Argentina, sino en muchos, muchos otros países de Latinoamérica y en Europa, en casi todos los continentes, lamentablemente se ha hecho poco énfasis. No digo que tiene que ser un énfasis desmedido tampoco, pero lo que quiero es que entendamos que se ha dejado al pueblo de Israel y el plan que Dios tiene para con él, se lo ha dejado muy de lado. Y hoy lo que vamos a hablar nosotros, o vamos a empezar, porque no vamos a terminar hoy, por supuesto, el tema, son tres pactos los que vamos a estudiar y posiblemente vamos a estudiar un cuarto pacto que es condicional. Hay que saber algo que en la Biblia son muchos los pactos que hizo Dios. Si nosotros estudiaríamos la doctrina de los pactos en la Biblia son un montón. Pero lo que me interesa a mí es estudiar tres pactos bíblicos, principalmente, que son los que dan la perpetuidad a Israel como pueblo de Dios. Repito, esto quiero estudiar porque en muchos lugares, en muchas iglesias, y lamentablemente muchos pastores, muchos líderes espirituales de iglesias, han desechado al pueblo de Dios como alguien importante. ¿Y por qué también, vamos a un segundo propósito con esto, por qué también quiero hablar con esto? Porque quien no entiende esto, no entiende el significado real de la iglesia. Muchas veces nosotros creemos que conocemos muy bien el tema de la iglesia de Cristo y de lo que es la doctrina de la iglesia en la Biblia. Pero el que no conoce a Israel y no conoce los propósitos de Dios y las profecías de Dios para Israel, no entiende el fundamento histórico de la iglesia. No entiende de dónde salimos y de dónde venimos y a dónde vamos. No capta todavía la idea en profundidad y no se da cuenta que está errando grandemente en el tema de la revelación que Dios ha dejado en su palabra de esta nación y de su iglesia, la esposa del Señor Jesucristo. Quiero decirles que antes de la iglesia y después de la iglesia, el pueblo en el mundo que va a tomar un protagonismo importante es Israel. La iglesia va a terminar, hasta un punto llegará. Dios la llevará y ahí termina la iglesia. No hay más iglesia y no va a haber más iglesia. La iglesia está compuesta por un cupo de personas. Vamos a usar un poco este término entendido. Hoy entendemos un poco la palabra cupo o quórum. Algunos dicen, pero vamos a hablar del cupo. Hay un cupo de personas que son los que componen la iglesia y ese cupo está compuesto por todos aquellos que desde Hechos capítulo 2 recibieron a Cristo hasta el momento que el Señor lleve a su iglesia. Los que viven van a ser transformados y arrebatados y los muertos en Cristo resucitarán y también todos juntos nos encontraremos con el Señor, dice la Biblia, en el aire. Hasta ahí es iglesia. Antes de eso y después de eso, no hay iglesia. No existe. En el Antiguo Testamento, la iglesia era un misterio escondido en el pensamiento de Dios y se revela en Cristo. después de la iglesia será algo que ya pasó, ya no está más en el mundo, me refiero. Va a estar sí en el cielo, pero no en el mundo. ¿Entienden? Esto hay que separar muy bien, porque si nosotros no separamos, y quiero decirles que incluso la historia profética más allá de la iglesia también tiene su razón de ser, valga la redundancia, para la iglesia en Israel. Recuerden que en las bodas del Cordero, la protagonista principal va a ser la iglesia, pero la compañía principal de la iglesia va a ser Israel en las bodas del Cordero. Eso no es nuestro tema, pero ya lo hablaremos en algún momento, si Dios permite. Pero no podemos sacarnos de encima a Israel, en la iglesia me refiero, los que somos supuestamente tan súper santos y somos los mejores, según dicen algunos, la edad dorada del cristianismo, dicen algunos. Sí, sí, puede ser la edad dorada, todo lo que sea, pero sin Israel no somos nada. Voy a hacer unas preguntas que hice quizás en un estudio anterior y voy a volver a hacer para que a ustedes no se les olvide. ¿Dónde nació la iglesia? En Hechos 2, dice el hermano. ¿Pero en qué país nació la iglesia? En Israel. No nació en Argentina, no nació en Estados Unidos, que ni existían todavía en esa época. O sea, existían, pero no, nadie los había encontrado hasta 1492, cuando llegó Colón. Y antes de ello llegaron los vikingos allá al norte. Por eso son todos medio allá. Los norteamericanos hablan mucho en inglés. Porque allá llegaron primero los vikingos y en Latinoamérica llegaron los españoles. Pero cuando llegaron ellos, era mucho pasó todavía. Pero nació en Israel, no nació en un país europeo, que para entonces ya estaban. No nació en otro país asiático que no era Israel y no nació en África. Nació en Israel, el salvador de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el señor de la iglesia. ¿De qué pueblo es? De Israel, de la tribu de Judá. ¿Entienden por qué la historia de la iglesia está tan amalgamada a esa nación? Si nosotros destituimos a Israel de la iglesia, ¿saben lo que estamos haciendo? Destituyendo al Salvador, destituyendo al lugar de su nacimiento y destituyendo el lugar donde nació la iglesia. Y recuerden que la iglesia es un cuerpo eterno, que aunque comenzó allá en Hechos 2, nació en Jerusalén, porque ¿de dónde tenía que salir el testimonio en el poder del Espíritu Santo? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? No podemos separar a Israel de la iglesia. No se puede. Porque si la iglesia es un cuerpo, no varios cuerpos, un cuerpo. La iglesia comenzó a componer su cuerpo. Pablo lo llama el edificio que vamos construyendo en Efesios. Dice el edificio de Dios que se va construyendo. ¿En dónde se fundamentó ese edificio? En Cristo. Y comenzó a ponerse sus columnas. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿No le dijo Pablo a los Gálatas que eran columnas de la iglesia? ¿Y dónde estaban esas columnas de la iglesia? En Jerusalén. El fundamento doctrinal de la iglesia, ¿en hombres de qué país, de qué nación se radica? El fundamento doctrinal de la iglesia también. En hombres israelitas, a excepción de Lucas. Todos los escritores del Nuevo Testamento, todos a excepción de Lucas, son israelitas. Ninguno es gentil. O sea, a excepción de Lucas, perdón. Lucas, el doctor amado del apóstol Pablo, es el único griego que escribe, sí, dos libros en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, el libro de Hechos, después todos los otros son israelitas. ¿Por qué les digo esto? Porque, repito, son muchos, muchos, lamentablemente, los predicadores que se han desentendido de este pueblo. Sin embargo, Dios y Cristo nunca se desentendió de ellos. Todo el Evangelio de Mateo, gran parte de Marcos, buena parte también de Lucas, está escrito principalmente a los israelitas. Lo que se habla en profecías está hablándose mucho para el tiempo de Israel post-iglesia, después de la iglesia. No es en el sentido para que se cumplan algunas cosas. Sí, la iglesia tiene doctrina y tiene enseñanza dentro de esos evangelios y dentro de esos escritos, pero el principal destinatario de muchas de esas enseñanzas de Jesús es Israel para el futuro, para después de su destrucción y posterior restauración. ¿Saben qué, hermanos? ¿Saben cuál fue la cachetada más grande para los que creen en la teoría del reemplazo, los calvinistas, los arminianos y los otros y todos estos otros que niegan los del reino de Dios aquí, ahora y todas esas doctrinas que hay por ahí? ¿Saben cuál fue la cachetada más grande a lo largo de las décadas? El que Israel volviera a ser nación. Porque ellos creían que nunca iba a ser nación. Ellos predicaban que no, que Israel es maldecido, que esto, y seguían la doctrina de Agustín de Hipona. Cuando Israel en 1948 se instala de nuevo como una nación democrática, todo con todos los lujos, detalle, con cámara de esto, cámara de aquello, agencia de esto, agencia, eso fue una cachetada incluso para los postmilenaristas. Que ellos decían que ahora la iglesia es el milenio, la iglesia es la que va a llevar la solución a todo el mundo. No lleva nada, hasta hoy, peor que nunca está la iglesia hoy. Pero entendemos, fue algo muy triste para ellos porque se cumplió una profecía que más o menos unos 700 años antes que Cristo nazca se había cumplido. Isaías 66, 8 y 9. ¿Nacerá una nación en un día? ¿Estará de parto la mujer y dará a luz en un día una nación? Dice, Dios sí puede, Jehová sí puede dar. Y así fue, en una noche nació Israel. 14 de mayo, 1948, al 15 de mayo. En esa noche madrugada, con la guía de David Ben-Gurión, todo Israel se levantó, vencieron a los árabes que estaban ahí, los echaron a todos los que pudieron y se constituyeron en nación y no dejaron de nacer nación hasta hoy y no dejarán de ser nación más. Aunque sufrirán, lucharán, tendrán que soportar miles de pruebas más atroces de las que viven ahora, pero no dejarán de ser nación. Y Dios hace grandes promesas a lo largo de esto. Así que vamos a ir viendo estos pactos que nos muestran que la descendencia de Abraham, el reino de David y el pacto nuevo con la nación le dan perpetuidad a esta nación tan importante en el mundo. Yo sé que para el mundo no es así, pero para Dios, la nación central, única, la más bella para Él, la que más se le da importancia es Israel. No hay otra. Para Él, el centro del planeta, el centro, como dice la Biblia la antigua, el ombligo. ¿Dónde está el ombligo? Sabemos dónde está el ombligo, ¿no? Está en el centro del cuerpo. A la mitad del cuerpo se encuentra el ombligo. Por eso la versión antigua de 1909 dice, tú eres el ombligo de la tierra, dice. O en la 1960 ustedes ven que dice la parte central de la tierra. El lugar central de la tierra. Porque para Dios, de ahí parte todo. ¿O no partió de ahí el evangelio? De Jerusalén, la ciudad santa, y Jesús mismo en Mateo dice, él creo que es capítulo 5 o 7, ustedes lo corroboran después, porque mi memoria a veces puede fallar, pero él dice que no juréis por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad, es tiempo presente, la ciudad del gran rey. Cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que mirar bien en qué conjugación está. Porque si está en presente, está en presente. Sigue siendo, seguirá siendo y fue siempre, va a ser. Es la ciudad del gran rey. Entonces, si esto es así bíblicamente hablando, nosotros tenemos que considerar un poco algunas cosas y decir, ¿a quién voy a creer? ¿A los teólogos? ¿A los teolocos de los siglos en el cristianismo? ¿O voy a creer a la Biblia? A mí tampoco me creen, pero creamos a la palabra de Dios. La Biblia es demasiado clara en algunos asuntos y no nos vamos a perder si la seguimos con fidelidad. Y voy a entrar hoy, con esto vamos a introducirnos, porque todo lo que yo estoy hablando solo va a ser introducción. Recién la próxima semana vamos a empezar a estudiar los pactos. Pero para que ustedes entiendan de qué se tratan los pactos, tenemos que ir por unos pasajes para poder captar un poco quién es Israel. Y vamos a hacerlo desde el Nuevo Testamento y vamos a hacerlo desde un capítulo que lamentablemente, por una corriente teórica, no teológica, teórica, ha sido devaluado y desvirtuado ese capítulo y es el capítulo 9 de Romanos. Es importante que nosotros entendamos que Pablo usó una terminología muy específica en los primeros versículos de Romanos capítulo 9. Cuando hablamos de los pactos de Dios con Israel, que son perpetuos o sempiternos, nos referimos a los que dan fuerza de cumplimiento sin condicionamientos. Algunos pactos de Dios con su pueblo fueron condicionales, pero otros no. Esto es lo que muchos no entienden y por ello no entienden hasta dónde llega el alcance de Dios para con Israel. Yo les había dicho, nosotros hace algunos años atrás hicimos un estudio sobre las diferencias y contrastes entre Israel y la iglesia. Yo no sé cuántos se acuerdan de ese estudio, pero si guardan los mensajes de WhatsApp que mandaron, ya se había hecho algo de esto. Pero en ese estudio nosotros vemos, por ejemplo, el origen distinto de Israel y la iglesia. Vemos incluso en dónde se centra Israel y dónde se centra la iglesia. El origen de la nación de Israel, ¿dónde está? Es con una persona. Se llama Abraham. El origen de la iglesia, ¿dónde está? Hechos 2, y se origina con el Espíritu Santo. Porque cuando vino el Espíritu Santo, nace la iglesia de Cristo en el mundo. Con 120 que estaban orando en un aposento, más 3,000 que recibieron a Cristo después de la primera predicación de estos 120 que estaban llenos del Espíritu Santo. Y hablaban y enseñaban, aunque en el voceo principal del apóstol Pedro. Ahí vemos ya una gran diferencia del inicio de uno y del otro. El lugar en donde se centra en el aspecto geográfico de uno y otro es distinto. A Abraham, como vamos a ver más adelante, se le prometió una tierra, un lugar específico geográfico en el mundo. La iglesia, ¿dónde tiene su ciudadanía? La ciudadanía de Israel está en la antigua tierra de Canaán. ¿Se acuerdan cuando hicimos el estudio sobre el territorio de Israel? ¿Y cuántas veces leímos de los 170 versículos que vimos en esa ocasión? ¿Cuántos de ellos decían la tierra de Canaán? Esa es la tierra de Israel, no es de la iglesia. Es la tierra de Israel. Ahora, ¿dónde está la ciudadanía de la iglesia? En los cielos. Vuestra ciudadanía está en los cielos, le dijo Pablo a los filipenses. Somos ciudadanos del cielo. Vosotros os habéis acercado, dice el escritor a los hebreos, os habéis acercado a la Jerusalén celestial. No dice Jerusalén. Y es más, Pablo hace la analogía en el capítulo 4 de Gálatas y dice, una mujer de Abraham, Agar, es la Jerusalén, la que hoy vemos y conocemos, dice Pablo. Y Sara es la de la promesa, es la iglesia, es la Jerusalén celestial. Por eso cuando leemos la Biblia hasta esa Jerusalén, tenemos que ver a qué Jerusalén se refiere, en el Nuevo Testamento principalmente. En el Antiguo Testamento, sobre la Jerusalén celestial se dice casi nada prácticamente, pero en el Nuevo Testamento se usa ya mucho. Y si al final de la Biblia se la describe lo gloriosa que es esa ciudad en relación a la Jerusalén terrenal. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Israel, la nación de Israel, está centrada en la Jerusalén terrenal y hasta el milenio logrará su gloria. La iglesia no tiene tanto que ver con la Jerusalén del milenio, con la Jerusalén terrenal, como sí con la Jerusalén celestial, de donde va a venir también la esposa vestida de lino fino. Ahora, vamos a ver un poquito Romanos, capítulo 9, versículos 3 al 5, si ustedes me quieren acompañar. Romanos, capítulo 9, 3 al 5, dice lo siguiente: porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué son? ¿Quiénes? Israelitas. Acá no hay nada de... Recuerden que todo el capítulo 9, quiero decir porque yo recién les hablé de una teoría que se predica por algunos llamados teólogos por ahí y usan el capítulo 9 de Romanos para hablar que están esos que alcanzaron misericordia y los que no tuvieron misericordia, los que alcanzan la gracia de Dios y los que no alcanzan la gracia de Dios, los que son escogidos para esto y los que no son escogidos para lo otro. Quiero decirle que esta introducción que Pablo hace en el capítulo 9 es la que marca el capítulo entero. Recuerden, todo lo que se dice de quién tendré misericordia y no tendré misericordia y bla, bla, bla, y todo lo que dice el capítulo 9, no se refiere a gente que no va a poder tener salvación y los que van a poder tener salvación. No se refiere a nada de eso. Está hablando de escogidos, pero que son escogidos de Dios. ¿Y quiénes son los escogidos en la Biblia de Dios? Solo y únicamente los israelitas. No hay más nadie. No hay más nadie. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos que son mis parientes según la carne, que son, repetimos, israelitas, de los cuales es, no dice era o será, es, tiempo presente, de los cuales es la adopción y la gloria, ¿y qué? Y los pactos, y la promulgación de la ley y el culto y las promesas de quienes son, no dice eran ni serán, son los padres y de los cuales es. ¿De dónde viene Cristo? De los cuales es, no dice era. Porque si supuestamente Israel quedó maldecido y ya no tiene más nada, entonces ya eran de Cristo. No, no, es, dice, es Cristo. Según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, me interesa recalcar, dice, de ellos es la adopción y la gloria y los pactos. La pregunta es, los israelitas, ¿en qué sentido de ellos es la adopción? Veamos un ratito algo que nos va a ayudar a entender esto. Efesios capítulo 1, versículo 5. Habiendo predestinado para ser, ¿qué? Adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. ¿De dónde nos vino la adopción? Según Pablo en Romanos capítulo 9. Sí, nos vino de Cristo, pero ¿nos vino de qué nación? ¿De qué pueblo? De Israel. De los israelitas. ¿Por qué? Porque de Israel salió el Salvador, salió el Hijo de Dios, salió Jesucristo de esa nación. Si hoy somos adoptados como hijos de Dios y podemos llamar a Dios Abba Padre, entonces es porque de Israel nos llegó esa adopción, nos llegó, pero Pablo dice, no es que para ellos se terminó, es, dice, sigue siendo la adopción. Estamos en el Nuevo Testamento, no estoy estudiando a Israel en el Antiguo. En el Antiguo es fácil porque ahí se habla solo de ellos. Pero estoy hablando desde el Nuevo Testamento, cómo Pablo le hace ver a los romanos, cuidado, no sean torpes en el pensamiento y sepan que si tenemos bendiciones espirituales, tenemos justificación por la fe, tenemos redención en su sangre, tenemos reconciliación por la cruz en Cristo Jesús, lo tenemos porque de Israel nos ha llegado todo ese beneficio. Y es de ellos todo eso, no es de la iglesia en sí, sino es de ellos nos proceden todas esas bendiciones espirituales. Como podemos ver, Pablo está poniendo en claro a los romanos que para Israel aún está en vigencia los pactos, las promesas de Dios, está hablando en tiempos del nuevo pacto. El apóstol quería que los cristianos entiendan que Israel aún sigue siendo el pueblo de Dios y que mucho del antiguo pacto está en completa vigencia, aunque ahora, en el paréntesis de la iglesia, ellos estén embotados en su entendimiento y a la espera de su liberación. Ahora, ustedes van a ver en ese pasaje de Romanos 9 que yo les leo, que Pablo dice son y es. Esos términos, ténganlos muy en cuenta cuando lean. Las promesas y pactos que Dios hizo con Israel aún tienen vigencia. Algunos no. Algunos han dejado de ser vigentes porque eran pactos condicionales. Pero los pactos que Dios mismo dijo que lo tendrá en cuenta a perpetuidad o son sempiternos o para siempre, que son los que vamos a estudiar, entonces esos pactos no han dejado de ser. Esos son el fundamento que tiene Israel para decir hoy, en el siglo XXI, somos el pueblo de Dios. Es más, hay una canción que lo canta un cantante de los carismáticos y dice, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, na, na, na, na, na, na. Y ahí están todos están ahí con las manos levantadas. Esa canción no es para la iglesia. Está totalmente desfasada de su contexto. Porque el pueblo especial sobre todos los pueblos, podemos decir, ¿quién es? Israel, no es la iglesia. La iglesia no es un pueblo, es un cuerpo. Aunque sí es comparada en parte como un pueblo de Dios también, pero la iglesia es un cuerpo, es la esposa de Cristo y es un edificio de Dios que se va haciendo por israelitas y no israelitas. Y acá aclaro algo por las dudas. Si un israelita recibe a Cristo como salvador personal, escuchen bien, si un israelita recibe a Cristo como salvador personal, ese israelita entra y es parte de las bendiciones a la iglesia. Entra al cuerpo de Cristo y se sale de los pactos sempiternos de Israel, pero porque recibe el nuevo pacto en Cristo Jesús, es limpiado y perdonado. O sea, es parte de la iglesia. Acuérdense lo que Pablo le dijo en Romanos 1 a la iglesia esta de Roma, él les había dicho que primeramente al judío y después al griego. Cuando él predicaba el evangelio en las sinagogas, y si esos israelitas que estaban en la sinagoga estudiando la ley, estudiando los profetas y un montón de cosas, oían el evangelio y creían en Cristo como salvador personal, ya dejaban de ser parte de pactos con Israel en el sentido para el futuro, para lo que va a venir más allá de la iglesia, y entran a ser parte de las bendiciones espirituales en Cristo. Bendiciones espirituales de la iglesia, ¿entienden? Todos los israelitas, escuchen bien, todos los israelitas que lleguen a la eternidad con Cristo se salvarán por el mismo medio que se salvan hoy por la predicación del evangelio, cualquier mundano o cualquier israelita que reciba a Cristo. Ahora, muchos de ellos recibirán a Cristo o se convertirán al evangelio y al perdón de pecados, llegarán, pero en otro tiempo fuera de la iglesia, fuera de la iglesia. Repito, la iglesia viene desde Hechos 2 y va hasta el arrebatamiento de la iglesia y se terminó la iglesia, no hay más iglesia. Y muchos israelitas recibirán a Cristo como salvador personal, serán perdonados sus pecados, pero no serán parte de la iglesia, porque la iglesia ya se fue, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, ya ha sido compuesta totalmente, la plenitud de los gentiles ha llegado y la iglesia se fue. Pero los que recibirán a Cristo en la gran tribulación y al final de la gran tribulación, en la segunda venida de Cristo, cuando reciban el perdón de pecados, todos ellos lo harán, pero no serán parte de la iglesia. Serán parte de los justos de la gran tribulación y los justos de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Espero se haya entendido lo que quise decir. Y si no, bueno, escuchen la grabación una y otra vez hasta que ya les quede grabado en la cabeza. Pero es importante separar estas cosas, hermanos, en las Escrituras, porque si no vamos a entrar a un conflicto muy feo y vamos a tener que aceptar una doctrina terrible que ha entrado a la iglesia y es la pérdida de la salvación. Lamento, pero la pérdida de la salvación, esa doctrina tan horrible, herética, tan falsa que ha llegado a la iglesia, es una doctrina que llegó porque tuvieron que valerse de pasajes que son para Israel. Tuvieron que valerse de esos pasajes para poder, de alguna manera, justificar esa doctrina tan, digamos, repulsiva, diría yo, para la iglesia de Cristo. La Biblia no enseña la pérdida de salvación, pero sí en el contexto de algunos pasajes habla, quizás en relación a Israel, o habla de personas que nunca llegaron a ser salvas y entonces están en la expectación de juicio. Principalmente la carta a los Hebreos es una carta que le ha sido de gran utilidad para los que creen en la pérdida de salvación. Pero mirando el contexto de los pasajes no tiene nada que ver con eso. Vamos a Romanos capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos. Es largo ese capítulo. Tiene 36 versículos y versículos medio largos. Y vamos a leer partes del capítulo 11 para entender el valor que tiene para Dios hoy dentro de la iglesia. Y Pablo acá hace ver algo importante. Cuidado con los cristianos que no se ensoberbezcan sobre la raíz. Y la raíz que es, dice, santa, la raíz del olivo. La raíz del olivo no es la iglesia. No es la iglesia. Cuidado con esto. No tiene nada que ver. Vamos a mirar un poquito lo que dice. Vamos al versículo 11, primero, al 13. Después vamos a saltar al 15 y después vamos a saltar del 25 al 28. Romanos capítulo 11, 11 al 13. Dice, digo pues, ¿ha tropezado para que cayeran, hablando de Israel? De ninguna manera. Mas por la transgresión de ellos, de los israelitas, vino la salvación, ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Para provocarlos a qué? No dice para desecharlos, para provocarlos a celos. Y si la transgresión de ellos, de los israelitas, es la riqueza del mundo, ¿de dónde viene la riqueza espiritual en el mundo? ¿Por la transgresión de quiénes? De los israelitas, porque está hablando de Israel, Pablo. Y el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más? Atiendan esta interrogante que hace Pablo. ¿Cuánto más la plenitud de quién? No, es de los gentiles, de ellos. ¿De quiénes ellos? De Israel. O sea, hay una plenitud, hay un momento de gran gloria todavía que le espera a Israel. Y Pablo está hablando a la iglesia de esto. Porque a vosotros hablo, gentiles, ustedes, los de la iglesia de Cristo, en cuanto yo soy apóstol a los gentiles, mi ministerio honro. Vamos al 15. Porque si el rechazo de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será? Otra vez esta interrogante importante. ¿Qué será su recibimiento sino vida de entre qué? De entre los muertos. ¿Cuándo volvió a vivir Israel? ¿Cuándo tuvo vida de entre los muertos física? Primero física tuvieron. Después van a tener la espiritual al final, en la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo tuvieron esa vida de entre los muertos para manifestar que lo que Pablo decía en Romanos 11 se va a cumplir? Volvemos otra vez a Isaías 66. Volvemos a 1948. Una nación que ya estaba muerta. Solo huesos y una total destrucción física era la nación de Israel durante la Segunda Guerra Mundial y prácticamente después, los primeros años después de la Guerra Mundial, 46-47, era una nación despreciada en el mundo. Por rusos, alemanes, diferentes países de Europa unidos, como Italia y otros más, Austria, todos desecharon. Israel prácticamente estaba en la desnutrición moral, desnutrición civil, judicial, de todos los tipos de desnutrición cultural, incluso y religiosa, ni hablar. ¿Cuándo resucitó? ¿Cuándo tuvo vida de entre los muertos? Y ahí tenemos que ir a otra profecía del Antiguo Testamento que se hace eco acá en Romanos 11. Ezequiel capítulo 37. ¿El valle de qué? De los huesos secos. Les invito, yo sé que hablé una vez de esto en otro tema que estábamos dando, pero les invito a ustedes a ir, muchos usan Google, yo no uso más Google, pero los que usan Google y demás cosas, vayan y pongan los israelitas y sus huesos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y van a ver la cantidad de fosas, fotos en blanco y negro, la mayoría, de cantidad de fosas y lugares donde estaban los huesos de los israelitas por todos lados esparcidos en el mundo. En los lugares donde los nazis habían llegado, ese pueblo solo era hueso seco o raquíticos hombres y mujeres que caminaban apenas y sin vida. ¿Qué dice en el valle de los huesos secos? ¿Qué le dice Dios a Ezequiel? ¿Vivirán? ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes, mi señor, dice Ezequiel. Tú lo sabes, porque él miraba. Dice, un valle grande, gigante. ¿Cuántos judíos se dicen que se mataron en el holocausto? 6 millones. 6 millones, mucho, ¿no? Estarían unas más o menos 7 ciudades de Salta y todos sus habitantes, todos muertos. Mucha gente, ¿no? Bastante. Estoy comparando esto para los que somos de acá y por ahí, bueno, para los que no son de acá y nos están viendo de otros lados, pongan una ciudad de más o menos 800 o 1 millón de habitantes. Y eso multiplíquenlo por 6 y más o menos nos damos cuenta cómo vamos. Mucha gente. Muchos habitantes. Ahora, dice Ezequiel que mira todo eso y dice, profetiza, hijo de hombre, profetiza a estos huesos. Imagínense ustedes en un lugar, en un cementerio, toda la tumba abierta, llena de huesos por todos lados, y Dios le dice, profetiza, habla, enséñales, diles. Ustedes van a decir, pero puro hueso seco. Y es más, eran huesos desordenados, porque dice que cuando comenzó a profetizar, cuando empezó a hablar Ezequiel, dice que los huesos comenzaron a unirse, comenzaron a colocarse los ligamentos y comenzaron a unirse todos, y dice que vino carne sobre ellos. Quisiera ver ese espectáculo. Sinceramente, en ese momento así en la vida de Ezequiel, yo quisiera haber estado viendo esa visión, cómo los huesos se empiezan a mover por todos lados, cada uno se une en su lugar, vuelven, ponen los ligamentos, los tendones, y empieza a subir la carne sobre esos cuerpos. ¡Qué espectáculo de visión tuvo Ezequiel! Volviendo a Romanos 11, dice, ¿cuánto más la plenitud de ellos? ¿Cuánto más la plenitud de ellos? Cuando ellos tengan vida de entre los muertos. ¿Qué será su recibimiento sino vida de entre los muertos? ¿Cuándo, repito, cuando Israel volvió a vivir? Cuando se comenzó a cumplir la visión de Ezequiel 37, los huesos, los moribundos, los destruidos entre las naciones, los que ya no tenían más esperanza, Dios los levantó en solo 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. En solo 3 años después, los levantó a todos de entre los muertos y fue una nación. Ni siquiera fue un pueblo otra vez que estaba entre las naciones, sino fue un pueblo que está en su nación. Y aunque no todos los israelitas todavía están en su nación, pero están ahí. Hay más de 8,5 millones de israelitas que viven en Israel, en un país chiquitito. Y es uno de los países más poderosos del Medio Oriente y al que más le temen por sus guerras. Y nadie se anima sino más a atacarlo. Y es un país chiquito, entre gigantescos países que hay alrededor de él. Pero nadie se anima a tocarlos. Nadie se anima todavía así nomás a enfrentarlo, porque ya vieron que hicieron 5 guerras contra ellos y no los pudieron vencer. Entonces los países ahora tienen miedo y dicen y se preparan con muchas cosas. Pero bueno, vamos, seguimos un poquito más. Si no vida de entre los muertos y si las primicias son santas, las primicias del Evangelio, ojo, cuidado acá, no estamos hablando de Cristo, que es la primicia de la resurrección. Si las primicias, ¿quiénes son las primicias? Nosotros, la iglesia, dicen algunos. Mentira. Las primicias del Evangelio son los israelitas, los que creyeron. Son Israel el que le da la savia, la raíz es santa y le da la savia a la iglesia para que siga sosteniéndose y viviendo. Vamos, seguimos un poquito. Vamos más adelante. Si las primicias son santas, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Nosotros que somos del olivo, porque acá se está hablando de un olivo. Nosotros que somos del olivo, el tronco principal, los orgullosos, los que rechazan a Israel. No, las ramas. ¿Y las ramas qué son? Las ramas solamente son lo que se extiende hacia afuera del tronco principal y de la raíz que está bajo tierra. ¿Qué fundamenta la iglesia? ¿Qué le da vida a la iglesia? La historia de Israel. Y también los beneficios que trajo al mundo Israel a través de Jesucristo. La iglesia es parte de las ramas de ese gran olivo que predica el evangelio y lleva la palabra de Dios. Ustedes saben que hay 3 plantas con las que se le compara a Israel. La higuera, la vid y el olivo. La higuera, su sociedad, su nación, su aspecto social, nacional y político. Eso es la higuera. La vid, el aspecto espiritual de la nación y su unidad espiritual con Dios. Eso es la vid. El olivo es el aspecto sacerdotal que tiene la nación en dar testimonio a todas las naciones que ellos creen en el Dios vivo y verdadero y desde donde Dios hace o recibe la adoración a sí mismo. Esto en la iglesia no está. Esto en la iglesia es un pueblo que se mueve por todos los pueblos y predica el evangelio. No es que hay un lugar específico para ir a adorar a Dios. Incluso los templos que podamos tener no son el lugar para la adoración de Dios. La iglesia se mueve en el mundo y adora a Dios a través de su conducta, de su vivencia y de ser luz y sal en el mundo. Jesús le dijo a la iglesia que es luz ¿de qué? Del mundo. En todo el mundo donde se mueve tiene que alumbrar y ser sal, o sea, vivir en santidad. ¿Entendemos? Entonces, lo que perdió Israel, o hasta ahora está perdido, es la vid y el olivo. ¿De qué se hacía el aceite de la unción? ¿Con qué se ungía a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes para el tabernáculo? Con aceite de oliva. Ellos recibían la adoración de todos los israelitas. Eran los que ministraban todas esas ofrendas y demás cosas y lo hacían. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús en Mateo 24:32? De la higuera, aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna, sabed que el verano está cerca. ¿Ya está tierna la rama? ¿Será que el verano ya no está cerca? Está Israel. La higuera brotó. La higuera ya empezó a dar su fruto. La higuera ya está. Ya llegó. Jesús dice, cuando vean a Israel que se convierte en nación, cuando vean a Israel que vuelve a ser y revive de entre los muertos después de estar prácticamente aniquilada como nación entre las naciones, sabed que el verano está cerca. Ya pasaron 73 años. Sí, es cierto. Todavía no vino el Señor por su iglesia. Pero va a venir, está cerca. ¿Qué son 70 años para el Señor? Él tiene paciencia, como hablábamos en el tema anterior. Que Dios es paciente para con nosotros, para que más almas, ¿qué? se arrepientan. Y de esas almas también son los israelitas hoy en el mundo, también para que se sigan arrepintiendo. Bueno, vamos un poco más. Porque no quiero, hermanos, sigamos más adelante, vamos al 25 ahora. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis, de estos hay muchos, para que no seáis arrogantes. Acá entran todos los teólogos esos del cristianismo, desde San Agustín de Hipona, es Agustín de Hipona, no sé si era tan santo, pero este Agustín de Hipona en adelante, y ahí está, destrozaron la teología de la iglesia. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento, ¿en qué? Para siempre ha acontecido a Israel. ¿Así dice la Biblia? En parte. ¿Y si es en parte, qué quiere decir? Si es en parte, es en parte, no es para siempre. Es hasta un momento, en cierto tiempo, en cierta dispensación, va a haber un endurecimiento, pero sigue Pablo, todavía no termina ahí. Ha acontecido hasta qué. Hasta. Ese hasta tiene mucho que ver, no es el hasta de la bandera. Hasta, dice, oye, que se les grabe esa palabra, que haya entrado la plenitud de quién. De los gentiles y de la iglesia. Hasta que la iglesia se componga de todos los convertidos, de todos los que van a recibir a Cristo. Cuando llegue el último que recibió a Cristo, según el plan y pensamiento de Dios, porque solo Él sabe eso. Yo no sé cuál va a ser y en qué país va a estar el último convertido en la iglesia. Eso yo no sé, pero Dios lo sabe. Cuando llegue el cupo, ahí estamos, otra vez con esa palabra. Cuando llegue el cupo de los gentiles, cuando llegue el último creyente, el último que va a recibir a Cristo como Salvador personal, según el pensamiento y mente de Dios, que solo Él lo sabe, entonces ahí el endurecimiento en parte de Israel terminará y comenzará Dios a actuar otra vez con Israel. La iglesia se va de aquí del mundo y comienza Dios otra vez a tratar con ese amado pueblo de Él, Israel. Bueno, seguimos un poco, vamos más adelante. Y así, todo, ¿qué? No dice la iglesia, ¿no? Israel será salvo. Sí, dentro de esta frasecita hay más de 7 años de sufrimiento de Israel. Y así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador y quitará ¿de quién? De Jacob la impiedad. ¿Quién era Jacob? ¿Se acuerdan de él? Y interesante, ese nombre no usa Israel, usa Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob en el capítulo 28 sale, se escapa de su casa porque, bueno, Esaú lo quería matar porque había tomado la primogenitura, la bendición y demás cosas de Isaac? Entonces ya se va nomás. Cuando se va, llega a un lugar para descansar, llega a Betel, capítulo 28, todavía seguimos, y él se acuesta y sueña con una escalera. Una escalera que subían y bajaban los ángeles. Y después él le llama Betel a ese lugar. Eso significaba casa de Dios o morada de Dios. Sigue, llega a ver a Labán. Ahí se conoce con Betuel, pero se conoce con dos chicas que a él le interesaban mucho. Una era Raquel y estaba Lea. Se casa primero con Lea y después con Raquel. Pero en el capítulo 32, cuando vamos avanzando en la lectura en Génesis, capítulo 32, acontece algo otra vez particular en la vida de Jacob. El nombre Jacob significa engañador, estafador, mentiroso. O sea, una persona que siempre anda con astucia para mal. Por eso acá le llaman, Romanos 11 dice, y quitará de Jacob, ¿qué? La impiedad. Ahora, cuando llegamos al capítulo 32, volvamos otra vez a Génesis. Miren cuánto tenemos que retroceder para entender esta frase. Cuando vamos a Génesis 32, dice, él lucha contra un ángel. Hay un ángel, viene y empieza a luchar. Él le manda todo porque vio que Esaú ya venía. Se venía con todo, 400 hombres. Él estaba ahí con entre 70 y pico personas. Y dice, no vamos a luchar. Aparte, Esaú viene con un ejército. Yo vengo con chicos, con mujeres recién que tuvieron parto y demás, y animales y ovejas todas chiquitas, voy a tener problemas. Entonces mandó un grupo para allá, mandó otro grupo para allá, mandó otro para allá, y así se repartió un poco la descendencia, la prole de Jacob todavía. Y cuando él lucha con el ángel, que van hasta el alba, o sea, hasta previo al amanecer, a empezar a clarear el día, él le dice que le bendiga. Pero también en ese capítulo le dice Dios le dice a Jacob, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Por eso cuando nosotros miramos, dice, quitará de Jacob, porque la nación de Israel en este momento está como Jacob, como una nación testaruda, una nación que quiere ir siempre por la tangente, siempre desligándose de Dios, siempre buscando a su manera las cosas, porque así está Israel hoy. Y está impía. Hoy Israel no es, como le llaman algunos, la nación santa. No es una nación santa, para nada. Es una nación pisoteada por los gentiles. Eso es lo que dice la profecía. Es una nación llena de ídolos, pagana, con un pueblo que no debería estar ahí si fuera santa. Está hoy ahí porque no es santa realmente. Y son los árabes, palestinos, y están otros, y no sé cuántos otros más, y así, asá. No estoy diciendo que no vaya usted a Israel y vea y conozca la historia de los lugares donde anduvo Jesús o donde anduvieron los patriarcas, los profetas. No, vaya y haga si quiere el viaje. Está todo bien eso. Pero no digamos, como decía una vez un pariente mío, hace algunos años atrás, ya falleció él, pero él decía, no, nosotros estábamos bien con Dios porque fuimos a la Tierra Santa. ¿Qué iba a ser santa, hermanos? Irse hoy a Israel es ver la putrefacción moral, pero hasta no más poder. Váyanse a Haifa. Váyanse a Tel Aviv, ciudades, pero que está plagada de pecado. ¿Qué va a ser santa esa ciudad? Llena de religiones, van a Jerusalén. La religión tal, el ídolo tal, el otro ídolo tal, y todos los adoradores están ahí. No tiene nada de santidad. La nación de Israel hoy es Jacob. Hoy trata de hacer a su manera toda la paz. Pero la paz nunca les va a llegar a esa nación hasta que luchen con Dios y venzan y sean libres por su libertador, Jesucristo. Y este será, aquí viene, palabra importante para nuestro estudio, y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos, la nación me refiero, por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, ¿quiénes son los elegidos? Los que fueron predestinados para salvación. No, los elegidos son Israel. Son amados por causa de los... ¿De quién? De los padres. De los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes van a ver en el Antiguo Testamento, varias veces, la expresión vuestros padres. Y ahí ustedes tienen que mirar bien el contexto en qué está esa expresión. Pero en una gran cantidad de versículos en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice, yo soy el Dios de vuestros padres, muchas veces se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Y casi podríamos decir que Pablo se está refiriendo a esos padres. Esto es el capítulo 11. Pero antes de eso, capítulo 11 de Romanos y del 9, él está hablando en el capítulo 3, 4, está hablando de la fe de Abraham. Está hablando de cómo alcanzó Abraham justicia por haber creído en Dios, por haber depositado su fe en Dios y creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, podría ser que esos padres que termina estos versículos acá que estuvimos leyendo hasta el 28, ellos son amados por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección ¿son qué? No dice ni siquiera que son solo electos. Son amados. Dios los ama. Dios los ama. Aunque hoy ellos están en una putrefacción moral, están apartados de Dios, no tienen nada de santidad, Dios los ama y todavía los va a salvar. Todavía los va a libertar de toda esa opresión pecaminosa en la que están, de toda la opresión de las naciones y de los enemigos de ellos, los va a libertar. Y los hará su amado pueblo Israel. Y les dará el reino glorioso que ellos tanto están esperando y todavía no llegó. Que será el milenio. Y ahí serán capital de naciones. Serán cabecera de montes. Serán la nación de donde saldrá la ley y la paz. Ahí sí será la ciudad santa de Jerusalén. Ahí será la tierra santa de la nación de Israel, pero ya será una nación bastante, bastante más grande que la que hoy son. Eso ya lo veremos en el próximo estudio. Toda la tierra que le prometió Dios a Israel. Nunca, nunca la tuvieron completa. En el tiempo de Salomón alcanzaron tener esa tierra en un gran tamaño, pero no la tuvieron toda, completa, como Dios le prometió a Abraham. No se alcanzó todo. Ese tiempo se va a alcanzar de la tierra plena de Israel prometida a Abraham, se va a alcanzar recién cuando venga el reinado de Cristo en la tierra. Antes de eso no podrán tener, pero la promesa está y Dios la ha dejado como algo firme y para siempre. Así termina ese pasaje, pero lo veremos esto en el próximo estudio, Dios mediante, para poder entender mejor. Pero terminemos con esto, esta reflexión. Nunca desechemos al amado pueblo de Israel por Dios. Si Dios lo ama, quizás yo no entiendo muchas cosas de ellos. Quizás a veces yo digo, ¿por qué son como son ellos? ¿Por qué hacen las cosas que hacen? ¿Por qué hicieron las cosas que hicieron, tan feas, tan dañinas, tan malas y hasta malvadas muchas veces? Yo no voy a buscar las respuestas por mí mismo. No me interesa, pero sé que hay alguien que los ama. Y un día los va a sacar. Un día les volverá a llamar Israel. No serán más Jacob, serán Israel. Y será Dios. Y si Dios aún los tiene como su pueblo amado, no soy yo quien para odiarlos. Pero sí para orar por ellos. Para orar por muchos israelitas que hoy todavía, hoy, ahora, como le dijo Pablo a los corintios, ahora es tiempo de salvación. Hoy es el momento para alcanzarla. Orar para que muchos de ellos no lleguen a esa liberación, sino que antes sean liberados de sus pecados por la salvación en Cristo Jesús que Él nos da en este tiempo en la iglesia. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque nos diste la posibilidad de seguir adelante y porque también podemos descubrir algunas cosas en tu palabra que muchas veces pudieran estar escondidas, hasta nos están como misterios en nuestros pensamientos, pero mirándola con atención, con detenimiento, podemos ver cómo se nos abren delante de nuestros ojos y nuestros pensamientos y podemos descubrir esos tesoros insondables que tienes en las Escrituras. Padre, gracias y oramos para que todos podamos tener este entendimiento. Y también, Señor, oramos por tu pueblo Israel. Oramos por los israelitas, muchos que están en el mundo, para que puedan recibir a Cristo como Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Thank you. Oh.